Miércoles 7 de mayo. Me habéis visto y no creéis. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Esta es la cuestión. Cristo está a nuestro lado. Nos habla, nos da signos, pero no los terminamos de ver. Cada día despertamos vivos. Primer milagro diario. Abrimos los ojos y la luz del día nos inunda, pero nos pasa desapercibido este segundo milagro, también diario. Puede que en nuestra ventana haya una maceta florecida, y ahí tendremos otro milagro. Pronto oiremos la vida a nuestro alrededor, y ya los milagros son incontables y se suceden sin solución de continuidad. Pero nos cuesta ver la mano de Dios en todos y cada uno de ellos. Son tantos que los vemos y no creemos. En el fragmento que leemos hoy se repiten dos frases. En español iguales, en arameo no sé cómo sonarían. Pero en ambas Jesús nos dice: y yo lo resucitaré en el último día. Esto del último día siempre me ha traído problemas. ¿Dónde está el último día? Creo que serán miles las homilías en las que se me identifica ese último día con un fin del mundo total y absoluto, para todos y cada uno. Un día en el que resucitaremos todos los buenos. Algunos dicen, con los mismos cuerpos y almas que tuvimos. ¿Qué tuvimos cuándo? Porque mi cuerpo octogenario no sé si me anima a esa resurrección. Y esperar tanto tiempo se me hace largo. Si cuando cierro los ojos a esta vida humana me integro en la eternidad de Dios, tendré que seguir no sé dónde y no sé cómo, ¿esperando esa resurrección universal? ¿O ya estaré en ese eterno ahora de Dios y por lo tanto resucitado? Hace 5 largos años murió mi esposa, unos días antes de celebrar nuestras bodas de oro. En su funeral pedí al celebrante que evitara el color morado. Le dije que no creía en la muerte, pero sí en la resurrección. Todos los que nos acompañaban en aquella celebración pudieron escuchar a un viudo, con su esposa aún insepulta, que daba gracias a Dios por los años vividos juntos, por los hijos y nietos, todos presentes en el acto, y porque sabía que ella ya estaba resucitada al lado del Padre. Aunque las lágrimas estuvieran presentes y la voz se quebrara en algunos momentos, aquel canto de vida y esperanza resonó en muchos oídos y en algunos corazones. Aclama al Señor tierra entera. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.